Pero yo le puedo decir, porque yo sé que todo lo que está aquí es real. Hoy día vamos a conversar de esto. Gloria al Señor. Un hombre se acerca a Jesús de noche a hacerle un par de preguntas. Este hombre que se acerca de noche era un principal entre los judíos. O sea, había en aquel tiempo una escuela bíblica, por así decirlo, una escuela sacerdotal, donde se componía de 71 doctores de la ley, hombres que entendían la ley de Dios a la perfección, podían recitarla porque se la sabían de memoria y podían conversar en forma inteligente de todos los temas que alguien le preguntara acerca de la ley. Ellos leían los escritos desde el Génesis que tienen en su Biblia hasta el Deuteronomio. Los cinco primeros libros de la Biblia tenían el nombre llamado Pentateuco. Cinco libros, Pentateuco. Y ellos aprendían esta ley y eran hombres sumamente sabios, eran los representantes de Dios en la tierra. Imagínense, los representantes de Dios en la tierra. Pero cuando vino Dios mismo encarnado en forma de hombre como Jesús, no le reconocieron. Entonces este hombre llamado Nicodemo, que de día hacía un ejercicio religioso, no se atrevió a ir a Jesús de día por el temor a las represalias, por el temor al que dirán, por el temor a que la gente lo apuntara con el dedo, a decirle, tú eres maestro de Israel, ¿cómo te atreves a preguntarle a un mero profeta? Porque Jesús se le llamaba un profeta y que ni siquiera alcanzaba, ¿no es cierto?, para Mesías, según él. Entonces fue de noche, porque él entendía de que aunque la gente decía lo contrario, aunque los fariseos decían lo contrario, algo pasaba con este hombre. Y fue de noche con mucha humildad y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con esa persona. Si tú sanas enfermo, haces milagros, levantas al paralítico, le das vista al ciego, sabemos que es la mano de Dios que está contigo. Gloria a Dios. Así que te reconocemos como maestro de parte de Dios. Y Jesús le vio y le miró, y con solo verle entendió lo que él traía en su corazón. ¿Sabes lo que traía Nicodemo, este hombre, ya de edad avanzada, traía en su corazón? Un sinnúmero de preguntas, porque él tenía dudas en su vida. Siendo el representante de Dios en la tierra, conociendo la ley de memoria y practicándola o no aplicándola, era un hombre sumamente infeliz. No tenía paz en su corazón. A pesar de que entendía la ley y la podía recitar, no podía tener lo que el hombre y la mujer buscan en este mundo desesperadamente: un poco de paz, felicidad y tranquilidad. Y Jesús, cuando le vio, entendió todo lo que le pasaba a este hombre. Y antes que le contara su vida y su historia, le dijo, te tengo que decir algo. Te es necesario nacer de nuevo. Bueno, con esa pregunta este hombre quedó perplejo, pero ¿qué significa esto? Y Jesús le reprocha, pero ¿no eres tú maestro de Israel? ¿No conoces la ley a la perfección? ¿Cómo me pregunta si un hombre puede meterse en el vientre de su madre siendo viejo y nacer de nuevo? ¿No entiendes esto? Lamentablemente no entendía nada. Y Jesús le explicó. Gloria a Dios. Yo quiero llevarlo a usted a lo que entendemos y sabemos. Cuando veamos un niño. El niño nace, ¿no es cierto? Tal como usted y yo nacimos. Amén. Nace el niño y empieza a crecer. ¿Qué es lo que hay en el niño? Alegría, felicidad, ganas de vivir. No se echa los brazos de su madre y de su padre porque sabe que ella está cobijado, porque sabe que hay un sinnúmero de besos que lo van a bombardear, ¿no es cierto? Y no se preocupa de la vida, no se preocupa, ¿no es cierto?, de que tiene que comer, no se preocupa porque sabe que hay alguien que lo cobija, que lo ama. No hay maldad en su corazón. No hay maldad. Solamente hay para bien. El niño, la guagua, ¿no es cierto?, ya va creciendo. Solamente se preocupa de ser feliz, de jugar y de estar con aquellos seres queridos. ¿Acaso usted y yo no tomamos una cámara fotográfica o una cámara de video para poder conservar esos momentos hermosos que tiene este niño? ¿Ah? Cuando dice sus primeras palabras, cuando está gateando. Yo tengo un disco duro lleno de momentos hermosos de mis hijos. Tengo la voz de mi hijo cuando era niño, y hasta grande, ya tiene 17, 18 años. Tengo su voz, ¿no es cierto?, cuando era niño. Tengo sus videos cuando ellos saltaban en los sillones, ¿no es cierto? Porque así somos los padres. Pero lamentablemente cuando el niño va creciendo, se transforma en otra persona. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo vea, el mundo espiritual existe. No porque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, no va a querer decir que no existe, no. Hay un mundo espiritual, uno de bien, donde está Dios con sus ángeles bendiciendo al ser humano, y hay un mundo espiritual de mal, donde está Satanás, el diablo, con sus demonios, haciéndole daño a las personas. Que yo no lo pueda ver no quiere decir que no exista. Existe, y yo lo he comprobado. Porque conozco a Dios y conozco a Satanás, el diablo. Gloria a Dios. Nadie me puede negar esto, yo lo conozco. Amén. Sé que hay una realidad. Aleluya. Entonces nace el niño, y cuando nace como una persona de bien, tiene puro crecer y conquistar el mundo. Cuando sea grande, estar al lado de sus padres, no hay ninguna pretensión más que poder ser feliz. Cuando pasa el tiempo, va mudando ese carácter. Fíjese que cuando yo tenía 16 años de edad, para explicarle esto, vendía un carrito de mote con huesito. A los 16 años, a los 15 años tenía el chinche que quería yo trabajar y costar mi plata. Y por ahí, ¿no es cierto?, en la calle San Diego con Alonso Valle, no sé si usted se ubica mentalmente allá, ahí había un edificio que no sé si todavía estará abandonado. Y justo en esa esquina yo vendía mi mote con huesillo, ¿no es cierto?, trabajando en el carrito a otras personas. Y en ese edificio había un montón de niños chicos. Yo les pregunté la edad, 5, 6, 7, 8, el mayor tenía 9 años. Muchos niños, pero ellos me decían, oye, me decían, convíame un mote. Yo los miraba y les daba un mote, les daba jugo. Porque esos niños andaban con una bolsa plástica aspirando neopreno. Eran niños abandonados y vivían en ese edificio abandonado. ¿Me puede decir usted qué significa que un niño de 5 años a esa edad esté aspirando neopreno? ¿Cómo puede ser un niño adicto a los 5, a los 6 y a los 7 años? Claro, no tuvieron padres que se preocuparan de ellos. ¿Sabes lo que pasó? El vicio se hizo cargo de ellos. Desde que fueron niños hasta la edad de 4 o 5 años, fueron felices, y después, como no tuvieron padres, dejaron de ser felices. El mundo los absorbió y se volvieron personas de mal, aún siendo niños. ¿Tenían culpa? No. Pero como estamos en un mundo físico y también en un mundo espiritual, el ser humano se va ensuciando por dentro. Espíritus de mal empiezan a cabalgar dentro del corazón del ser humano sin que se dé cuenta. Y Jesús le dijo a este hombre Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y como que entendió este hombre, dijo, pero ¿cómo me puedo meter dentro del vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, yo puedo hacer el milagro. Yo puedo cambiar tu corazón y hacerte como al principio, como cuando naciste la primera vez. Yo puedo cambiar tu vida y restaurarte. Eso le dijo Jesús. Bendito el Cordero de Dios. O sea que cuando llegamos al Evangelio, llegamos tristes, angustiados, a veces avergonzados, porque yo he conocido cristianos que han vivido en la cuneta de las calles, borrachos, y han gastado todo su dinero. Se han tomado el dinero del pan de los hijos del mes en una cantina. Y después, cuando llega Cristo al corazón del ser humano, el cambio es momentáneo. Oye, ¿te has fijado en el vecino? No andaba borracho en las cunetas. Y ahora que evangelio, cuando viene arreglado, y va con la señora, y va con los hijos a la iglesia. Entienden de que Cristo es el que cambia al ser humano y le hace una nueva criatura. Bien, bien. Gloria al Cordero de Dios. Esto significa el nuevo nacimiento. Si el hombre y la mujer no se entregan a Cristo, no van a experimentar la sensación de paz y tranquilidad que Cristo le da al ser humano. Yo anduve toda mi vida, hasta los 16 años, anduve buscando esta felicidad, esta paz que no tuve. Porque mi padre murió cuando tenía 5 años. Mi madre me abandonó, ¿no es cierto?, porque mis abuelos no la aceptaron con un nuevo matrimonio y tuvo que irse de la casa. Y mis abuelos me cuidaron, pero no podían cuidarme porque eran gente de campo. Mis tíos andaban en sus quehaceres, me crié a la buena de Dios. Pero le puedo decir algo. Que anduve en una búsqueda toda mi vida con los amigos, no vivía en mi casa, todo el día en la calle buscando. No encontré ni en la fiesta, no encontré ni con los amigos, no encontré en la salida de día, de noche, en ninguna parte. Encontré la paz, la felicidad que un día encontré, ¿sabe dónde? Yo lo encontré en la escuela. Mis abuelos me dicen, Juan, te invitamos, tenía 15 años, a la iglesia. Ya, por ejemplo. El domingo voy. Y yo por dentro decía, ¿a dónde piensan estos viejos que voy a ir yo a la iglesia? Tan loco todavía. Y yo les dije, voy a ir el domingo. Y llegó el domingo y fueron a la iglesia y yo no fui. Y cuando volvieron después les dije yo, ah, que se me olvidó, tuve que hacer, no pude. No fui. ¿A dónde iba a la iglesia yo? Al próximo domingo me dijeron, Juan, vamos a la iglesia. Tenía 15 años, callejero, sin respeto, una boca sucia. Me conocían 40 kilómetros en la redonda por mi boca sucia, garabatero como yo mismo. Y ese día domingo, le dije, sí, voy a ir a la iglesia. Y otra vez pensé por dentro, ¿a dónde estos viejos piensan que yo voy a la iglesia? Pero ¿sabe qué? La semana anterior mis abuelos me habían comprado un terno celeste para ir a la iglesia porque se alegraron tanto de que yo les dije que sí, que me compraron un terno. Y cuando yo les dije sí voy a ir, ellos se fueron, pero yo más o menos estudié a la hora y dije, y pensé, yo dije, bueno, a las 5 es el punto de predicación, se fueron a las 4:30 y yo estaba mirando la televisión. Y dije yo, a las 5 ya estaba en el punto de predicación y seguí mirando la televisión. Media hora después dije yo, 5:30 está a punto de terminar la predicación de la calle, van a ir a tomar 11. Cuando fueron las 6 de la tarde dije yo, están tomando 11. No, no voy a ir a la iglesia si no tengo ganas de ir. 6:30 dije yo, mirando televisión, ya están a punto de terminar la 11 y seguramente ellos me van a esperar y yo no voy a llegar. 7:20, miro la hora y dije yo, ¿qué voy a ir a la iglesia? Pero ¿sabes qué? Me miro hacia abajo y tenía puesto el terno celeste. Me asusté tanto que dije yo, mejor voy para la iglesia y salí de la casa. No supe cómo me puse el terno, una cosa que me asusté mucho, y salí de mi casa y me fui para la iglesia. Dije yo, algo pasa aquí. Me fui para la iglesia. Qué vergüenza más grande cuando entro a la iglesia y como se dice en el servicio militar, ¿no es cierto? El sureño dice con pachorra, o sea, quiere decir con mucha personalidad. Entré a ese templo pequeño y atravesé a la vista de todas las personas, llegué adelante, aquí adelante, cuando mi abuela y mi abuelo, mi abuela y mi madre me abrazan, porque ya se habían puesto en la buena ella, y me abrazan llorando y se me echan al cuello. Qué vergüenza más grande para mí que me avergonzaba de esa manera, porque yo no entendía por qué ellas dos lloraban tanto porque yo había llegado a la iglesia. Y yo decía, ya, pero por favor, que me suelte, por favor, porque me están avergonzando. Y me abrazaron y me lloraron en mi hombro y me dejaron todo mojado con sus lágrimas. Y yo, ah, dije yo, Señor, ¿qué es esto? Y me senté en la banca todo indiferente. Pero cuando comenzó ese servicio, yo lo quiero decir que en ese servicio pequeño, en un local un poco más grande que este, yo lo quiero decir que ahí encontré lo que ya andaba buscando. Gloria a Dios. Después de tantos años, desde los 5 hasta los 11 años viví una depresión, hasta los 16 años viví una depresión terrible, ¿no? Tan grande era mi depresión, pero en aquel tiempo no se conocía la depresión, no se sabía. Nadie me llevaba al médico y yo viví, pero con tanta depresión y seguramente con crisis de pánico porque mi padre había muerto. Cuando yo llegué a esa iglesia en esa noche, Cristo me hizo nacer de nuevo y cambió mi vida para siempre. Ahí en ese pequeño servicio, en ese pequeño culto, encontré lo que buscaba. Por eso que entiendo este pasaje, que solamente Cristo cambia el corazón del hombre y la mujer. Podemos estar cansados, angustiados, tristes, buscando por muchos lugares, pero en Cristo está lo que el hombre y la mujer buscan. Esa paz del corazón que se siente cuando Cristo entra al corazón del ser humano, eso es lo que experimentó este hombre llamado Nicodemo. Porque recibió esta paz de parte de Cristo. Recibió este nuevo nacimiento de parte del Señor Jesucristo y nunca más volvió a ser el mismo. De ahí en adelante, a pesar de que tenía temor de la gente, fue un seguidor de Cristo encubiertamente. Y luego le comentó a otro que también se convirtió y creyó en Cristo, llamado José de Arimatea, que fue el que le compró el sepulcro al Señor y se lo regaló, porque también era un seguidor de Cristo. Muchos conocieron la paz que Cristo da. Y hoy día yo quiero decirle de que el Señor Jesucristo es el que entrega este tan preciado y que el hombre no puede encontrar por sí solo. La mujer no puede encontrar por sí sola. Bendito el Señor. Quiero decirle de que en el Evangelio Dios me dio una familia. Dios me dio una esposa. Bendito el Señor. No hay nada más grande que este Evangelio y que Jesucristo. Cuando el hombre y la mujer se ponen en la buena con Cristo, oh Señor, todo cambia. Bendito el Señor. ¿Sabe quién podría haber sido yo? Le voy a decir quién podría haber sido yo. Yo podría haber sido uno de los ladrones más grandes, a lo mejor internacionalmente hablando. Porque entre mis amigos hay ladrones internacionales. Hay también ladrones lanza y también hay ladrones con mano armada. Esos eran mis amigos. Y el Señor me sacó de ahí. Bendito el Señor. No quiso el Señor que yo siguiera ese curso y Dios cambió mi vida. Bendito el Cordero de Dios. Es grande nuestro Dios. He visto cosas tan hermosas, hermanos queridos. Yo estaría todo el día contándole cosas maravillosas. Ayer le contaba cómo Dios cambió el corazón de una mujer que clamó a Dios y se lo voy a contar. Estaba recién casado con mi esposa, pero no tenía trabajo. Así que pasaba por el paseo humano buscando trabajo. Me bajaba en Alameda y caminaba hacia la Plaza de Armas. Pasaba por Paseo Humada, preguntando en cada local, no tengo trabajo, puedo trabajar aquí en alguna parte, no hay trabajo. Este es un evangelio que parece que locura, pero es real. Amén. Un día X paso nuevamente preguntando y cuando llego casi llegar a Alonso Valle, va entendiendo mentalmente, una mujer que estaba ahí recibiendo dinero, con un bulto en los brazos, vi yo la siguiente imagen. Llegó una persona con su billete y su moneda y de lejos le tiró a la cajita que ella estaba pidiendo limosna. Y se la vi así. Me sentí tan triste y dije, ¿cómo esta gente no tiene ni compasión de una pobre mujer que está pidiendo limosna? Y de lejos, respectivamente, le tira los billetes y las monedas. Pero como yo no podía darle porque estaba sin trabajo, seguí caminando. Y antes de llegar a Alonso Valle, este Dios grande... huérfano, gracias, amiguita. Antes de llegar a huérfano, este Dios grande que tiene boca y habla me habló y me dijo: devuélvete. Y yo escucho la voz de Dios y dije: Señor, me devuelve. Gloria a Dios. Y me devolví. Y sigo caminando hacia Alonso Valle, cuando diciéndole al Señor: Señor, dime qué es lo que hago, para qué me hiciste devolverme. Y mis ojos se van directamente a esa mujer que estaba pidiendo limón. Y cuando llego de esa mujer que veo su bulto, le miro el bulto y el bulto era un niño. Un niño que estaba envuelto en una sábana, algo así, un niño. Y le digo: Señora, ¿qué tiene su niño? Y le veo los ojos, los tenía blancos, entelados así como con algo. Y me dice: El niño está desahuciado a la ciencia médica. Tiene derrame cerebral y el médico me dijo que no hay más remedio, no hay solución. Así que me mandó a la casa que se muriera el niño. Nadie puede hacer nada. Señora, cuando iba caminando, el Señor me dijo que me devolviera. Y hoy día entiendo que Cristo quiere hacer un milagro en su vida y quiere sanar a este niño. Y me quedó mirando. Y me dijo: pero es que le pedí tantas veces a Dios y nunca me respondió. Señora, yo creo que Dios me escuchó su oración. Gloria a Dios. Porque el Señor me dijo que me devolviera. Y Dios va a hacer un milagro hoy día con su hijo. Y me quedó mirando nuevamente. Me dijo: pero es que le pidió tanto a Dios. Mire, Señor, vamos a orar a Dios y Dios va a sanar a ese niño porque así lo ha querido Dios. ¿Quiere que oremos? Sí, mire. Y la gente pasaba. Como usted me ve, Yo no me puse a saltar, no me puse a gritar, ¿no? Sino que en voz baja oramos con aquella señora que no tenía ninguna esperanza de vida para su hijo. Oramos y le pedimos a este Dios grande que sanara a ese niño y le diera vida porque estaba muerto en vida. Y después de orar, aparentemente no pasó nada, la señora siguió con el niño y Dios puso una palabra en mi boca. Señora, de aquí a un mes su hijo va a estar sano y en 2 meses su hijo va a andar corriendo y usted lo va a ver. Gloria a Dios. Nos despedimos, le pasé mi Biblia, mi Nuevo Testamento, le dije yo soy de tal parte, yo soy evangélico, usted tiene que ir para la iglesia porque Cristo es el único que hace cosas en el hombre y este niño va a cambiar y usted tiene que ir a la iglesia, Señor. Al otro día vuelvo a pasar por ese lugar pidiendo trabajo, pero no vi a la señora Clarisa. Clarisa se llamaba la señora. Y su hijo se llamaba Kevin. Kevin sí. Bueno, dije yo, algo tiene que ver ese Dios con esta señora, porque ya no está. A los 2 o 3 meses más adelante, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses, viendo un programa de televisión, Hola Andrea, no sé cómo se llamaría, porque había un programa que se llamaba Hola Eli, no sé si se acuerda usted, de la Eli de Caso. Y había una competencia que se llamaba algo de Andrea, porque era con Andrea Molina. En el canal 9. Mire, los años que estoy hablando. Sí, a mí. Aunque yo todavía soy joven. Y en ese canal estaba viendo ese programa cuando me siento, porque mi esposa me sirve el almuerzo ahí, había llegado recién del trabajo. Y cuando veo a la señora Clarisa en la televisión, gloria a Dios, estaba pidiendo una botella de oxígeno. Entonces, le dicen a ella, señora Clarisa, ¿y usted para qué quiere la botella de oxígeno? Y empezó a hablar, pero yo me concentré en la cara y le digo, mijita, mira, venga, venga. Esa que está ahí, que es la señora Clarisa, a la señora que Dios le sanó al hijo. Y cuando le digo así, detrás de la señora pasa corriendo un niño, y detrás del niño, un camarógrafo, ¿no es cierto?, con su esposa aquí, atrás del niño, tratando de agarrarlo, y no podía agarrarlo porque el niño pasó corriendo. Y nos quedamos mirando y después el niño de vuelta pasa corriendo por detrás y el camarógrafo por detrás no lo podía agarrar. Y cuando vuelve nuevamente pasa el niño por detrás, se queda mirando la cámara. Y yo le digo, mijita, ese es el Kevin. Dios lo sanó. Esto parece una locura. Pero ahí dijeron los nombres. La señora Clarisa y Kevin. Parece una locura. Por eso yo le sirvo a Jesucristo. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Cuando yo era un muchacho de 16 años, un pie se me pudrió. Era tan fuerte el olor que afuera pasaba la gente y preguntaban si alguien había muerto, algo había pasado porque el olor era tan fuerte. Se me pudrió el pie y podían habérmelo cortado. Pero llegaron los hermanos de la iglesia, siendo un muchacho de 16 años, y pidieron a Dios que me sanara el pie, y el pie me quedó sano como la piel de un niño. Parece mentira, pero eso me pasó a mí. Usted me puede decir, me está mintiendo. No tengo necesidad de mentir, sino que engrandecer el nombre. Amén. Por eso yo le digo de que no hay nada más grande que conocer a este Dios bendito. Bendito el Señor. Qué grande nuestro Dios. Vale la pena entonces entregarle la vida al Señor Jesucristo. Vale la pena entonces servirle el resto de nuestros días como lo hizo este hombre que fue de noche. Vale la pena servirle. Así es. Porque cuando Cristo cambia el corazón del hombre y la mujer, no hay palabras para describir lo que se recibe de parte de Dios. Bendito el nombre. Y voy a terminar con esto porque como estamos hablando del nuevo nacimiento, para que usted entienda lo que produce el nuevo nacimiento, la alegría que produce. Algunos ya lo han escuchado, pero sé que hay personas que no lo han escuchado. Estando en mi servicio militar, un día conocí a un joven que predicaba el Evangelio y le gustaba mucho hablar a la gente, cosa que yo no hacía. Yo conocía al Señor, pero a mí no me gustaba conversar con la gente, pero a él le gustaba mucho conversar con la gente. Y le empezó a predicar a un joven que él era ateo. Pero no ateo gracias a Dios, sino que él era ateo, ateo, no conocía a Dios. Marcelo González se llamaba. Y siempre que iba a este joven a predicarle, este Marcelo González lo rechazaba y decía, sale para allá, ¿de qué estás hablando tú? No entiendo eso que hablas. Un día, este joven Marcelo González, estando yo en Punta Arenas, fíjese, estoy hablando de mi servicio militar, hace un par de años atrás, este joven se enfermó del estómago, Marcelo González, y yo entro a la habitación leyendo un libro cristiano que me habían prestado, y escuche bien, y él me dice, oye, me dice, ven para acá, quiero preguntarte algo, estoy bastante enfermo, me dijo, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué es eso que ustedes hablan de que existe Dios? ¿Por qué no explicas tú qué es esa palabra que lo he escuchado a ustedes decir, Dios? Y entendí, le dije, pero tú no conoces quién es Dios. Tengo idea quién es Dios, digo, yo no sé. Y después de un tiempo él me explicó de que su padre le había enseñado de que no existe Dios. Es una palabra que los seres humanos inventaron y el ser humano se sirve por sí solo. Se vale por sí solo. Entonces él se, nació y creció con el pensamiento de que solamente el hombre y aquí no hay nada espiritual. Pero cuando me preguntó, yo lo traté de, con todo, ¿no es cierto?, mi forma de explicar, le presenté el Evangelio y dije, mira, Dios es un Dios grande y poderoso que creó todas las cosas y que es capaz de transformar el corazón del hombre y la mujer y hacerlo nueva criatura. Y le expliqué el Evangelio, le expliqué por 2 horas. Después de eso, como yo estaba de guardia, me fui a hacer mi guardia, 2 horas más. Cuando volví después de las 2 horas, él todavía estaba enfermo, pero estaba muy interesado y me dijo, por favor, sígueme explicando porque algo siento de que te entendí lo que me dijiste, pero quiero saber más. Me dije, mira, la única forma que tú tienes para entender a Dios y entender si es real o no, es que tú toques la puerta de Dios, porque la palabra que dice, el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea la puerta de Dios se le abrirá. Gloria a Dios. Entonces si tú lo buscas a Dios con todo tu corazón y golpeas esa puerta, Dios nunca se le va a hacer presente. Estuve 2 horas explicándole el Evangelio y después de 2 horas me fui a mi guardia, 2 horas más. Cuando volví después de 2 horas, me dijo, ¿sabes? Me dijo, sigamos conversando, pero quiero decirte algo. ¿Qué cosa? Lo que tú me dijiste no es verdad. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que tenía que golpear la puerta. Y yo le pedí a Dios que apareciera y no apareció. Así que, por lo tanto, lo que tú me dijiste no es verdad. Entonces Dios puso palabras en mi boca, mira. En una casa, la persona puede estar adelante, al lado de la puerta, o puede estar al fondo en el patio. Si tú no tocas la puerta fuerte, la persona que está en el patio no te va a poder escuchar. Eso significa de que si tú no golpeas la puerta con todo tu corazón, si tú quieres conocer si Dios existe y es real, tienes que golpear la puerta pero con desesperación para saber y creer de que Dios realmente existe. Y si no lo haces con toda tu alma, nunca va a pasar nada. Entonces quedó él con tanto deseo de saber si era verdad o mentira lo que yo le decía y saber si que realmente su padre le había mentido. Después de 2 horas me volví nuevamente a mi guardia. Usted entenderá que ya han pasado hartas horas, ¿no es cierto? Entre 2 y 2 para allá. Y fui nuevamente 2 horas más a la guardia. Y cuando volví después de 2 horas, voy caminando rumbo a la guardia, perdón, sí, a la guardia, a la cuadra de guardia, donde estaba el sargento, donde estaba el cabo, donde estaban los demás soldados. Cuando sale el sargento y el cabo y me detiene y me dice, oye, ¿qué le hiciste al Gonzalo? Yo no le he hecho nada. Pero algo le hiciste porque está loco, se volvió loco. ¿Pero qué pasó? Anda, venlo, por favor, me dijeron, porque se paró en la cama y los soldados tratan de agarrarlo y no pueden agarrarlo. Anda, a ver qué le pasa. Yo fui a nosotros rápidamente, entro al lugar y cuando voy entrando alcanzo a ver que uno lo afirmaba de un pie y él se soltaba, y otro lo afirmaba de un pie y él se saltaba y saltaba de una cama a la otra diciendo, Dios es real, Dios existe. Y yo entro y si los soldados me dijeron, menos mal que llegaste, y se fueron. Y cuando yo entro, él se hizo llorar aquí en mi cuello y llora conmigo y le dije, pero cálmate, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Me dijo, mira, siento tanta alegría en mi corazón porque a mí me dijeron que Dios no existía, que no era verdadero. Pero yo estaba aquí enfermo en mi cama, dijo, y le pedía a Dios que si era real, que existiera, y no pasaba nada. Pero cuando le dije, porque mi nombre es Juan Escobedo, cuando le dije, mira, Dios, el Escobedo me dijo de que tú eras real y tú existías. Y dice que cuando le dijo así, Jesucristo se le presentó en persona en ese lugar y dice que lo sanó, le perdonó sus pecados y de ahí para adelante le dijo que tenía que creer porque Dios era real. Amén. Y él se levantó sano de ahí y saltaba de un lugar a otro porque dijo: Dios es real, estuvo aquí conmigo. Gloria a Dios. ¿Qué les parece el evangelio? Locura. Pero él lo vio, dice. Como yo lo he visto muchas veces. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Pero Dios es real. Y ese hombre nunca más pudo negar ni creerle a su padre. Porque Jesús se le hizo presente en aquel lugar. Bendito el Señor. Amén. Hay un Dios real en el cielo. Amén. Y que está en todo lugar. Así es. Y aquel que quiere recibir en su corazón, hoy puede ser un día especial. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Lo que vivió este hombre, lo han vivido muchos. Muchos lo hemos vivido y hemos constatado de que hay un Dios poderoso y verdadero que hace nacer al hombre y a la mujer de nuevo. Que Dios guarde esta palabra en su corazón y en su mente y nos ayude el Señor a poder serle fieles hasta la muerte. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre amado, por el consejo de tu palabra, por lo que has hablado en nuestra vida en esta tarde, porque hemos entendido, Dios mío, de que solamente tú puedes transformar el corazón, la mente.